Si alguna vez te has preguntado cómo podría sonar una abducción, el clip de audio que hemos utilizado hoy para comenzar esta nueva edición de sinaudiencia.com podría ser la respuesta. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Contrabanda FM, al 91.4 o a las 3, www.contrabanda.org, en este comienzo de programa de Sin Audiencia, en esta tarde ya un poco pegajosilla de miércoles del mes de junio del no menos loco año 2021, y en el que os estoy presentando el que os habla, Javi Acajum, el Sin Audiencia, la entrega de Sin Audiencia número 953. En el micro 3, pero en la posición 2, está mi partner Jordi. Buenas y un poco pegajosas tardes, Jordi. Buenas y pegajosas tardes, efectivamente. Tú también lo notas ya, ¿no? O sea, esto es que además tengo un dilema. Yo salgo muy pronto de casa, salgo a las 7 y pico y voy en moto. Entonces, ya le quité el forro de invierno a la chaqueta que llevo, pero es una chaqueta que lleva protecciones en espalda, codos y tal, por si tuviera la desgracia de caerme. Claro, claro, seguridad. Que no. Y evidentemente, claro, llega un punto que ya no se puede llevar la chaqueta de la moto. Pero bueno, cuando sales por la mañana hace fresquillo, pero ya cuando, claro, la he cogido para venir ahora a la radio y he llegado sudando un ya, pollo, aunque vaya manga corta debajo. Ya. Vaya tela. Entonces, bueno, tendré que llegar a un punto donde ya no la tendré que llevar. Claro, o que saquen esas ropas que vemos en las películas de ciencia avanzada en las que la transpiración y la temperatura se autorregula con el cuerpo, ¿no? Que ya estamos tardando, tío. ¿Qué carajo? Todo parecía que en el 2021 íbamos a estar avanzadísimos. Sí. Estamos en el 2021, estamos en la mierda. Íbamos a tener esas bambas autoajustables que te las ponías y se te ajustaban a tu tamaño de pie y esos rollos que veíamos. Sí, esos skatings que flotaban y esas cosas. Y lo que tenemos es más parecido a la amenaza de Andrómeda. Sí, no a... pues le has dado al clavo, pero en todo el medio ahí. Que no otra cosa. Bueno, por aportar un poquito de dato de esa misteriosa música que ha sonado en el comienzo de este programa, quiero que sepáis que es de un músico escoretista, instrumental, electrónico, llamado Heiser, H-A-E-Z-E-R, y que es el autor de la banda sonora de la película sudafricana Fried Barry, o como yo la llamo desde que la vi, Barry Frito. Y que presumiblemente, pues Barry Frito, Fried Barry, va a ser pues una de las películas, uno de los títulos que vamos a comentar esta tarde en sinaudiencia.com. No sin antes avisaros que, si escuchasteis el programa de la semana pasada, sobre todo en la parte del final, pues nos autopusimos deberes aquí en directo y tal. Y aparte de Barry Frito, pues también vamos a comentar Estela barra Cruella, que también la hemos podido pues ya poner al mismo nivel tanto la parte Jordi como la parte Hum, y así que le vamos a hacer un partido de tenis aquí entre Barry Frito y Cruella Estela. Y a ratos Cruella frita también, ¿eh? Cruella un poco frita también, sí. La fritanga creo que se contagia a pesar de la distancia en geografía, en presupuesto y en originalidad. Pero bueno, de eso hablaremos. De hecho, son como dos buenos títulos para hacer un versus, incluso una doble sesión, porque son tan diametralmente opuestas que se complementan. Sí, es verdad. No sé yo, ha sido una ocurrencia que se me acaba de ocurrir ahora, pero bueno, como muchas de las que salen por estos micrófonos. Dejando de lado que hoy está todo el mundo con el hype del primer capítulo de la serie Loki. Ay, me has pillado fuera de no, juego. No, lo vamos a dejar para más adelante, yo todavía no he podido verlo. ¿Cuándo salió? ¿Anoche? ¿Ayer? ¿Esta mañana? Creo que ha salido esta mañana a las 10, pero bueno, ya todo el mundo que ha podido ya lo ha visto. Señoras, claro. Señoras, señores, tenemos una vida laboral, pagamos impuestos y tasas aunque nos pese, aunque nos gustaría más ser forajidos de esos que salen del banco con el fajo de billetes en la mano, pero no, trabajamos, así que todavía no lo hemos visto. No, pero no pasa nada, quiero decir, quien quiera saber más, que se meta en las redes y le van a spoilear por todos lados, o sea que no hay bueno, problema. ¿Y qué hace el dedo de la gente en internet? ¿Tira para arriba, tira para abajo? Es un capítulo muy introductorio que avanza que pueden haber cosas muy interesantes, pero que al principio se hace, incluso alguien ha dicho, un poco aburrido. Bueno. Pero bueno. Ya iremos viendo. Ya iremos viendo. ¿Entrega semanal por eso? ¿O? Sí, entrega semanal, vale, como han hecho con todas. O sea, qué alivio, por favor. Bueno. No sé cuántos son, ¿eh? No sé si son 6, 8, ni idea. Bueno. Más trabajo para la semana que viene. Tenemos mensajes de la Sinaudiencia a través de iVoox tenemos a Samuel de Comics en 8mm que nos dice: hey, muchas gracias por la mención, que aunque no os escriba mucho, os escucho religiosamente todas las semanas. Un fuerte abrazo desde Sevilla. Pues igualmente, Samuel, un gran abrazo y recomendaros a todos el podcast de Comics en 8mm, que vale mucho la pena porque si alguien sabe de cómics es esta gente. Sí, señor. Y bueno, pues vais a disfrutar mucho escuchando el contenido de este podcast. Luego tenemos por otro lado a Edu Cash, que nos aclara qué película emparentaba con Tenet. Qué bien, qué bien, qué bien. Dice: me refería en los últimos comentarios a Wrath of Men. Vale, vale. Cine seco, setentero de violencia y atracos. Puro Michael Mann con un estilo muy hit. La forma de contar la historia, el color, los saltos temporales delante y atrás, tomas repetidas de distintos ángulos, la música, todo me parece muy influenciado por Tenet. Eso que hablamos que va había por ahí la una cosa. Escena que sí. Se repetía cuatro veces en la película, pues por ahí la comparación, ¿vale? No lo habíamos entendido en su día. Muy fan de este cine. En la próxima entrega, que Matthew McConaughey y Statham salgan juntos, cultivando sátivas e índicas bajo la superficie. Luego dice: Holt McCallany sale en Mindhunter, una serie muy muy negra, bastante sin audiencera también, que además nos han recomendado por activa y por pasiva, sí, y sí, todavía sí. No la tenemos en pendiente. Cientos de veces. ¿Y qué fue de Josh Hartnett? Desde la mítica El caso Slevin lo echaba de menos. De Invencible nos dice: los gemelos Mauler son de lo mejor y además coincide que siempre que salen, temazo de Run de The Jewels. De Run de Jewels, perdón. Exacto. La escena del metro. Qué gran programa. Gracias por dar voz a la sin audiencia y este ratito inicial. Enhorabuena a ustedes. Al contrario que las series malas, mejoran con el tiempo. Gracias por entretenernos. Pues muchas gracias, Edu. Grande, y Edu. Bueno, que el halago debilita, que lo recordemos siempre. Sí, señor. Unai nos dice... Porque Unai seguro que nos critica. Venga, va, Unai. No, no. Pedimos gente que nos hablara del Warren Verso. Porque claro, nosotros habíamos visto la primera de Conjuring y no habíamos visto más. Sí, entonces, estamos pues, colgados. Estamos ahí. Muy colgados. ¿Y qué nos pueden recomendar? Estamos colgados como Barry. Entonces Unai nos dice: del James Wan verso, yo solo me quedo con la saga principal de los Warren, las Conjuring. Tanto la 2 como la 3, esta nueva, me parecen muy majas como pelis que no son exactamente de terror, sino más bien están orientadas como thrillers de terror sobrenatural. Vale. Algo pasa, se curran sus movidas, se lo toman todo en serio y lo resuelven más o menos. No es tanto lo que pasa como el cómo se afronta y se investiga. La segunda con el rollo inglés tuvo un punto muy majo y esta con el rollo que lleva, no digo palabras que puedan ser spoilers, también. Muy solventes, quizá no sean para todo el mundo y puede que lo único que las hace funcionar sea la dupla Wilson-Farmiga y que traten casos, entre comillas, reales. Claro, y ya se intuye un poco que sí que las entregas principales de esta saga pues van un poco por... el concepto detective sobrenatural, ¿no? Un poco, que es más, bueno, allá, más que el terror. Es a lo que se dedican los Warren, ¿no? Sí, realmente. Sí, sí. O sea que... Muy bien. Gracias, Unai. Gracias, Unai. Sudaka. Sudaka dice: saludos a todos. Me gusta merodear por aquí para leer las recomendaciones y comentarios de todos y participar. Pero ha sido un mes duro en mi país. Sin pues embargo, sí. No me pierdo ningún programa y ningún aporte al libro de visitas. Gracias a todos. Esta vez quería dejar dos recomendaciones. La primera, Mare of Easttown. Por HBO, miniserie policíaca con una inmensa Kate Winslet, descomunal acaso, acompañada de, entre otros, Guy Pearce y Peter Evans. Cada capítulo es genial. Por cierto, de esta Mare of Easttown, que lo he pronunciado antes fatal, Mare of Easttown, pues anda, Mare, si lo digo yo no veas. He leído que se ha criticado mucho a Kate Winslet porque han dicho que estaba vieja y gorda. ¿Cómo? Sí, o sea, la crítica a la serie ha sido el aspecto físico de Kate Winslet. Además es que Kate Winslet siempre anda un poco desmontando los estereotipos un poco femeninos que hay en los medios, ¿no? Sí, también. Eso está claro. O sea, quizás la atacan por eso también. Nunca ha sido una Barbie, eso está clarísimo. Ni hace falta. Pero ni hace falta. O sea, a ver, no nos fijamos ya en las dotes interpretativas si no nos vamos a fijar en el físico. O sea, ¿qué problema tiene alguna gente? No lo entiendo. Ya, sí, es gentuza, yo qué sé, gente superficial, vacía. Están Barry el frito está más lleno que esa gente sí, vacía. Si alguien compara al Guy Pearce de ahora con el que salía en la serie Baines, en Neighbors, sí. No tiene nada que ver, ha envejecido bastante. Yo diría además que el pobre está de macraillo. Hombre, está ahí. Está en el desierto un poco, y el hombre. Y nadie tiene que meterse con él por el aspecto físico, precisamente por su condición de hombre. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en lo de siempre, ¿no? Bueno, en fin. Una tontería como cualquier otra. Gentucismo, Jordi. Y a lo que vamos, que esta serie, ¿qué es lo que tiene que tiene de especial? Dice que es una miniserie policíaca, que lo único malo es que es miniserie y no habrá más temporadas. Es autoconclusiva en una sola temporada. Bueno, eso quiere decir que es condensa y sustancia, entonces. Sí, en HBO. La apuntamos. Y dice, y por otro lado, y con onda totalmente sin audiencera, Blood Machines, mediometraje en tres partes que suman 50 minutos, basado en el vídeo de Turbo Killer, canción de Carpenter Brut, que es alucinante en absoluto. Por favor, vean el vídeo y con seguridad necesitarán ver el mediometraje. Mucha ciencia ficción y una banda sonora sobresaliente. Y deja el link, supongo, al vídeo. Sí, señor. De esta película ya dimos cuenta, creo recordar por aquí, por Sin Audiencia, porque se pasó hace como dos ediciones de la semana de Donosti fuera de concurso, y creo que en algún momento comentamos cosas de ella, seguramente pues por allá por... Quiero hacer caso a mi mala memoria, noviembre de 2019, una cosa así, que quizás pues ahí comentamos, quizás en las reseñas del festival cayó algo sobre esta peli. Así que, y es todo lo que dice él. ¿Quieres añadir algo? Y mucho más. ¿Tú el recuerdo que tienes es positivo? Es espectacular. Espectacular. Pues espectacular. O sea, lo único malo que tiene es que sea un mediometraje y no sea un largo. Un largometraje. Lo que pasa que, al ser, digamos, una película pues muy videoclipera, pues no sé si igual alargar el videoclip media hora más hubiera sido positivo o no. Quizás se quedó en mediometraje. Quizá por eso por lo pensaron razón. Y la dejaron en mediometraje. Pero es cremita pura. O sea, certifico. Muy bien, pues Turbo Killer. Y luego tenemos a Chemix, que nos dice: saludos sin audiencers. Primero me gustaría recomendar dos series de HBO. La primera es Mare of Easttown, simplemente brillante, Kate Winslet de premio, y la historia bien hilada y llena de tramas con buen desarrollo de personajes. A Jordi le gustará que en uno de los capítulos clave suena el tema You've Got Another Thing Coming, de los Judas Priest. Una serie imprescindible y hasta ahora de lo mejor del año. Cierto, o sea, me ha llegado por mi TL de Twitter... que sale esta canción, a la gente le ha molado, pero lo que no le ha molado es que quien escucha esta canción, como no, es uno de los psico-killers, que parece mentira que siempre los malos, los asesinos en serie, los villanos, tengan que escuchar heavy metal o rap o hip hop o cualquier tipo de música que se considera, entre comillas, marginal. Yo creo que a estas alturas ya, bueno, pues no sé. Bueno, nuestro querido y admirado Aníbal Lecter, al menos en la versión cinematográfica... Sí, escuchaba ópera. Creo que escuchaba música clásica y ópera, así que, bueno, vamos a compensar un poco. Sí, sí, sí. No, y además tenía ahí el Duomo de Florencia dibujado en su habitación, o sea, era un tipo refinado y culto. Un melómano en todos los aspectos del arte, incluso de la gastronomía. Bueno, de todas formas, mucha gente dice, musicólogos, y yo estoy de acuerdo con ellos, que gente como Bach o Beethoven, si hiciera música hoy en día, posiblemente hicieran rock. Sí, o quizás electrónica. Vete tú a saber. También, sí, ¿no? Vete a saber. Pero más, sobre todo, los barrocos. Sí, sí, sí. Porque, de hecho, mucho la escala pentatónica y muchos solos se han inspirado en la música barroca. Recordemos esa cercanía a gente, guitarristas como Yngwie Malmsteen o incluso su antecesor y espejo, que fue Ritchie Blackmore, pues el gusto por el clásico estaba ahí. Hostia, pues es que yo lo veo bastante claro, y si me... preguntas qué hubiera pasado si, por ejemplo, mi querido paisano Francisco de Goya hubiera nacido en el siglo XX, pues yo tengo muy claro qué es lo que habría hecho en cuanto a arte pictórico. O sea, no habría pintado, graffiti. No habría pintado lienzos, seguramente. Graffiti. Sería un artista, o al menos muralista. No sé si grafitero en concreto, pero muralismo seguro. O sea, y ya de hecho hizo sus pinitos un poco en pared también en algunas basílicas y iglesias y cosas de estas. Ah, sí, más lejos, para mí Picasso es un excelso muralista. Por ejemplo. O sea, ese Guernica en un mural, yo no sé las reproducciones que ha debido tener en graffiti el Guernica de Picasso. Ah, bueno. Infinitas. Pues infinitas, seguramente. O casi infinitas. O sea, si tienes una buena pared y sabes recrear el Guernica, ¿y qué lo pones? Porque además el mensaje es absolutamente vigente. Es demoledor, sí. Es tan demoledor que no hay quien le tosa a ese mensaje. Estábamos con Chemix, que, nos había olvidado. Recordado también, bueno, recomendado la serie Mare of Easttown y que sale el tema Judas Priest, You Got Another Thing Coming. Lo diría mejor cantando que pronunciando, me estoy volviendo tartaja. La segunda serie es Welcome to Utmark, serie noruega que se desarrolla en un pueblo rural de Noruega y es una comedia negra con un poco de todo, desde drama a venganza, con una serie de personajes más que peculiares, pastores de alces, proxenetas, contrabandistas, etc. Una serie diferente y entretenida. Luego nos recomienda The Unholy con Jeffrey Dean Morgan, que por cierto, en las primeras escenas que sale parece que saltó del set de The Walking Dead al set de esta película. La película es floja porque si ves el tráiler esperas mucho más. Se puede ver sin esperar demasiado de ella. Invincible, simplemente brutal, no se cortan en lo violento y gore. Van duro y a la encía. Drama, brutalidad y mucha imaginación reflejada en la cantidad de superhéroes y supervillanos. El capítulo final te deja sin palabras. Y por último, los zombies de Army of the Dead, que comenté anteriormente. Estos tienen los ojos iluminados en azul. Bajo la piel son metálicos y les saltan chispas cuando les disparan. Que alguien me explique si sabe lo que son. Saludos. Bueno, esto ha hecho un pequeño spoiler de una escena en el casino de Army of the Dead que tiene que ver también con el tema de que los protagonistas en un momento dado que entran, cuando tienen que entrar en la cámara, ya explicamos que había un más que un robo, una recuperación de dinero en la cámara acorazada de un hotel, de un casino. El casino hotel. Entonces, aparte de algunas incongruencias de guión, como por ejemplo, si el propio dueño del casino quiere que abran esa caja porque no les da la llave y tienen que contratar a un experto en abrir cajas fuertes. Bueno, en fin. Quizás no era exactamente el dueño del casino, sino solo un inversor que era el dueño. La única razón que se me ocurre es que como había cobrado del seguro para que el seguro no pudiera descubrir luego que se había abierto sin forzar. Entonces puede ganar doble. Puede ir por ahí, correcto. Bueno, eso ya lo dice. Eso ya lo dice el que quiere ganar el doble. De todas formas, en esa escena encuentran unos cadáveres que tienen unos avalorios o unos reconocimientos físicos que dan que pensar. Pues a raíz de eso, la gente ha analizado fotograma por fotograma esa escena y la escena de ese zombie que lleva un exoesqueleto metálico debajo tipo Terminator, etcétera, etcétera, y se ha convertido todo en una teoría de que hay más contenido que ha querido meter el señor Snyder para hacer un Snyder verso del puto Army of the Dead, que para mí ni es película para hacerle un Snyder verso ni nada, pero bueno. En fin. La gente tiene mucho tiempo libre, por lo visto. Que le digo a Chemis que si quiere profundizar, que hay tanto vídeos en YouTube como webs y blogs que explican todos esos detalles y empiezan a hacer pues elucubraciones y a sacar pues teorías sobre todo eso. Desde cómo llegó el primer contagiado a si realmente estamos en un día de la marmota de entrar en el casino, etcétera, etcétera. Muchas cosas se analizan y no queda ninguna explicada porque, evidentemente, yo creo que ahí el señor Snyder lo que ha querido es meter pequeños aperitivos y dejarlos allí pues para que la gente se caliente la cabeza y haga precisamente lo que está haciendo. Meter huevitos de Pascua para que la gente especule. Correcto. O eso, o, si es premeditado, porque podría ser quizás no premeditado. Y voy a hacer una hipótesis, ¿vale? En directo. Bueno, creo, también se dijo, ahora estoy hablando de memoria, que igual había serie de animación sobre la película. Sí, entonces la va a ver. Quizá explique la serie de animación, porque es mucho más fácil contar en animación las cosas que solo tienes que dibujar que no hacerlas en imagen real. Explique estos detalles y de dónde salen estas cosas. Bueno, yo mi explicación no está dentro de la película, sino que está fuera. Para este tipo de detalles que son pues desconcertantes, cuanto menos, ¿no? Y es que en una producción del calado de Army of the Dead, con la cantidad de escenas trucadas que tiene y la cantidad de subcontrataciones que hay que hacer para cumplir todas esas escenas trucadas y que hay que repartir por diferentes empresas de efectos especiales de diferentes partes del mundo, pues al final la producción se junta con un montón de material que ha generado desde diferentes partes del mundo diferentes artistas gráficos por ordenador y luego todo eso se integra en la película. En algún momento de esta cadena de decisiones a alguien se le pasa o le parece divertido que pase este diseño o esta propuesta sin que tenga mucho que ver con el argumento, pero como hay tantas, no se preocupan de supervisarlas todas una a una. Y va pasando fases hasta que acaba en la puta película. No sé, entiendo que esta, sí, esta es más mundana, esta explicación, pero también es probable. No. No es probable por una sola, por una sencilla razón. Porque no es digital. No, porque es Zack Snyder. Vale. Zack Snyder es... ¿Quieres decir que es muy meticuloso? Es el tipo meticuloso, más meticuloso y perfeccionista revisando los CGI de sus películas. Vaya, hombre. De hecho, es un enamorado de CGI y todo el CGI que hay en la película lo supervisa y una cosa así no se le hubiera colado. Vale, vale. Lo digo porque precisamente en estos informes que analizaban, ¿sí?, toda esta teoría, hablaban de que Zack Snyder supervisa personalmente todos los fotogramas que pasan por CGI. Elemento a elemento. Sí, porque además, no sé si la gente lo sabe, pero hubo un cambio de un actor a una actriz. Sí. Un actor de 1,90 m, una actriz de 1,60 m o 1,58 m. La piloto del helicóptero. Conductor, era, conductora. Ahora no me acuerdo qué actor era, pero era un actor que cuando ya tenía todas las escenas rodadas, salió contra él una acusación por abuso de menores. Sí. Abuso sexual de menores. Entonces, claro, no quería Snyder líos, Netflix tampoco, y entonces lo que hicieron fue coger a la cómica esta, porque creo que es monologuista y cómica y tal, y le hicieron rodar ella sola, que nunca estuvo con el resto de equipo, parece mentira, y sustituyeron el personaje de ella en todos los sitios que salía un tipo de 1,90 m con una chica de 1,58 m. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y entonces solamente se coló un pequeño blooper, que es en una de las escenas en que precisamente el alemán que tiene que abrir la caja fuerte, uh-huh, se gira para mirar a la piloto de helicóptero, está mirando a 1,90 m de altura cuando la piloto está por debajo de su línea de visión. Vale. Es el único blooper que se coló. Imagínate si es quisquilloso el señor Snyder con los efectos especiales. Por eso te digo. Que no... Con otro director es muy posible que lo que dices estuvieras en lo cierto, pero con este en concreto lo dudo. Bueno, de hecho, yo esta hipótesis la tengo para... Para todo. No, para todo no, pero para muchas películas con mucho trucaje digital y con mucho presupuesto y que luego, cuando ves los títulos de crédito, se pegan un cuarto de hora saliendo empresas de effects y animación de India y lugares asiáticos y de otras partes del mundo, pues en estas en concreto. Y bueno, pues la de Army of the Dead no es un caso aparte. Pero claro, si está Zack ahí mirando fotograma frame a frame, pues yo qué sé, pues disculpa a Zack, pero yo tenía esa hipótesis. Ya está. Bueno, pues tenemos los estrenos, ¿no? Tenemos algunos estrenos. Sí, yo por lo que he visto solo creo que hay uno que se puede destacar. No estrenos sé si de verdad, más. Solo hay uno, lo demás son todo reestrenos. Porque además viene una como una especie de lote de reestrenos que tiene que ver con un personaje del cine pues quizás amado por mucha gente y no comprendido por otra gente, pero bueno, estrenos de verdad de 2021, creo que solo uno, y el que yo tengo es de factura española. Correcto. ¿Es así? Yo creo que es el Historias Lamentables. Ah, no. ¿Ah, no? Yo tengo La Casa del Caracol. Ah, vale. No, pues yo tengo Las Historias Lamentables del señor Javier Fesser. Ah, vale, pues está también, claro. Que, bueno, él la rodó en el año 2020, uh-huh, bien auspiciada bajo el brazo de Amazon. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que esta película ya rondaba por la red ya hace meses. Yo no sé, porque yo creo que sé de gente que la ha visto. Igual le han dado una oportunidad en salas ahora que llega el veranito. Es posible. De hecho, ahora no sé si digo una tontería, pero en Prime Video puede que incluso se llegara durante la pandemia a estrenar. Es posible. Pero ahora viene a cines, no, bueno, me preguntes por qué. Pero bueno, se ve que Javier Fesser aquí... enlaza cuatro delirantes historias, uh-huh, dentro de la comedia de género de vidas cruzadas. Y bueno, pues se ve que, como todo lo que hace Fesser, pues tiene su jugo y tiene su enjundia. Y bueno, aunque he oído críticas favorables y desfavorables, ajá, puede estar curiosa. Bueno, Javier Fesser siempre... Siempre aporta, ¿no? Puede aportar, sí, algo interesante. ¿La que decías tú cuál era? La Casa del Caracol. Y es posible que sea un estreno compartido... Ah, sí, de Macarena Astorga, ¿no? Sí, señor. De alguna plataforma y también en cines, porque detrás está, vuelvo a repetir, pues Filmax y bueno, pues La Casa del Caracol, que tiene en su reparto pues a Javier Rey, a Paz Vega y a Pedro Casablanc, entre otros y otras, pues nos cuenta una historia de un así un poco rural andaluza, ¿no? Siempre vemos historias rurales de Galicia, de Euskal Herria, de Cataluña, de pues, Andalucía, también hay historias rurales que pueden tener un componente, al menos de suspense, no uh-huh. voy a decir de género más allá del suspense, pero al menos suspense sí, no sé si después del suspense hay algo más o es una sorpresa en la película, pero La Casa del Caracol nos cuenta la historia de un escritor que busca inspiración en un mundo rural aislado para poderse concentrar y esas cosas y se va pues a la Sierra de Málaga a intentar escribir su novela, ¿no? Entonces, en el pueblo que elige para aposentar su culo e inspirarse, pues conoce algunos aldeanos y aldeanas y empezará a descubrir pues algunas de esas pues eso, historias, leyendas, habladurías que hay en el pueblo sobre pues algunas situaciones y lugares que rozan lo extraordinario, ¿no? Entonces ese es un poco el planteamiento de La Casa del Caracol. Huelga decir que sin saber de qué va la película, seguramente este escritor acabará encontrando pues que alguna de esas leyendas pues tiene visos de realidad y que existe alguna conexión entre la habladuría y la leyenda y el mundo real. Pero bueno, para eso habrá que ver la película. Y luego, Jordi, lo que te decía de los reestrenos uh-huh. es que esta semana comienza de mano de la distribuidora Avalon una campaña de reestrenos denominada Universo David Lynch. Entonces, de ahí viene ese comentario que he hecho de reestrenos antes, porque prácticamente a partir del 11 de junio, que es este próximo viernes, pues sobre todo en dos cines de Madrid y de Barcelona y en algunos cines repartidos por todo el resto del estado, se van a proyectar la mayoría de películas conocidas y famosas de este, vamos a decir, incontestable director y que pues hay a quien le gusta más, a quien le gusta menos, hay a quien le gusta más una época, hay a quien le gusta menos otra época, pero que sí que es verdad que es un tipo que no deja impasible a nadie y que todo el mundo pues genera una emoción o una opinión sobre su trabajo. Que sepáis que en Madrid y en Barcelona, repito, pues va a haber dos lugares donde se van a centralizar estas proyecciones. En Madrid es en los cines Golem, aquí en Barcelona son los Balmes Multicines los candidatos para recepcionar todos los títulos que se van a reestrenar de Mr. Lynch. Y que sepáis que incluso en esta campaña Avalon ha creado una especie de pasaporte sobre el universo David Lynch para que la gente que sea muy fan del director y de sus pelis y que vaya a ir a ver los reestrenos pues pueda tener un recuerdo físico a efectos de como un pasaporte real de este ciclo y de esta tanda de reestrenos. Y que, ¿no?, salen todas las películas y le van sellando a medida que las sí, salen, algo así, o sí, o es como un fetiche, ¿no?, para coleccionistas y entiendo que como... Y asegurarse, llenar las salas para bueno, que la también gente es, vaya completando el pasaporte. Es una maniobra también, me refiero que pues todas las, digamos, maniobras promocionales en cualquier caso son bienvenidas si son destinadas a que la gente vaya a ver una película al cine. Yo al menos así lo pienso y no tengo ninguna duda, que puede quedar pues igual un poco pretencioso o a nosotros no nos hace mucha gracia, pero quizás a fans irredentos de Lynch seguro que se tocan por tener ese pasaporte, ¿sabes? Me refiero que no sé, que entiendo que si lo han pensado también, pues quizás hay un público para este tipo de maniobra. Y que sepáis que aparte de estos dos lugares como sedes, pues sí que va a haber pues otros cines por toda España, que no voy a ponerme a enumerar aquí porque sería muy largo y me comería mucho programa, pero que si os metéis en www.avalonme o seguís a la distribuidora Avalon en alguna de sus redes sociales, pues tenéis cumplida información también de lugares de todo el estado, desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Navarra, La Rioja, Canarias, Castilla León, Castilla-La Mancha, me refiero a Zaragoza, me refiero que al menos quiero pensar que en todas las provincias va a haber un sitio donde se van a proyectar en retrospectiva las películas de David Lynch. Y bueno, pues dicho esto, simplemente tenéis que, pues eso, buscar la vuestra y buscar si de las que os gustan de este director, pues hay alguna de las que se proyectan. Yo, sinceramente, Jordi, al hilo de esta tanda de reestrenos de David Lynch de mano de Avalon, me he dado cuenta que en nuestro blog, si metes en el buscador la palabra Lynch con Y, no sale mucha cosa, ¿eh? No hemos reseñado a efectos, entre comillas, oficiales, aparte de que las hayamos podido ver y hayamos hablado de ellas de forma un poco informal, más allá de Dune, por el especial Dune del programa 900 que fue hace poquito, pues cuesta encontrar ahí... También es material quizás muy, muy trillado, ¿no? No sé. La respuesta es dentro de lo lógico. Sí. En parte, que yo las primeras que vi de Lynch las vi antes de empezar en Sin Audiencia. Sí, yo también. Por lo tanto, no cayeron la reseña porque no era algo actual. Segundo, pues está trilladísimo. Y tercero, porque tampoco, al menos yo, soy excesivamente lynchiano. O sea, he visto sus películas principales cuando se estrenaron. No uh-huh. las he revisado. No me parece tampoco... un director de. O sea, hay gente que le flipa a Lynch y se echa las manos a la cabeza, como con Tarantino. Como, ya. O sea, hay te gente. Veo, te veo. Cronenberg. O sea, a mí hay películas de Lynch que me gustan, otras que no tanto. Películas de Cronenberg que me gustan, otras que no tanto. Películas de Tarantino. O sea, no soy más de directo. O sea, sí que hay directores que a lo mejor son un poquito más. Pero que me refiero que no soy un especial seguidor de Lynch. De hecho, soy de los que no vio Twin Peaks. O sea, yo no he visto Twin Peaks. Pues es posiblemente de lo mejorcito que ya, tiene. Ya, quiero decir, vi Twin Peaks al menos en su la día. Primera temporada. No sé nada de la nueva serie que sacó, que tú sí que la viste. La vi a trozos. A trozos. Entonces, me sobrepasó. Quiero decir que no soy muy lynchiano. Entonces, esa puede ser una de las razones que no haya aparecido tanto en Sin Audiencia. A ver, yo no soy especialmente lynchiano tampoco. De hecho, para hablar de Terciopelo Azul o de todo, tendría que revisarlas. Pues que ya te digo, las vi en su día y no he sido de revisarlas tampoco. Claro. Yo reconozco que... Cuando llegó, y me acuerdo del estreno de Inland Empire, que quizás es el título que más nos pilla cerca en la época desde que Sin Audiencia existe, pero como yo ahí me planté ya, porque en la anterior, la de Los Ángeles con las dos chicas, pues ya me pareció un poco, vamos a decir, no tomadura de pelo, pero ya decir, bueno, tío, esto te pasas de listo un poco ya, ¿no? Y como Inland Empire recibió pues críticas superiores en cuanto a, vamos a decir, a extrañismo respecto al anterior, pues ya me planté y no he seguido un poco pues supervisando ninguna cosa más. Entiendo que ahora está más o menos parado y ya tiene una edad y está viviendo un poco pues de hacer algún encarguito por ahí en algún clip, en algún anuncio y cosas así, pero que bueno, que me refiero que a ese nivel. Yo tampoco soy especial seguidor devoto de Mr. Lynch. De hecho, de esos tres que acabas de decir, yo sí me considero un poco fanático de uno Cronenberg, de ellos, es del sí, fucking Cronenberg, y además con todas las letras, si pudiera ser. Y joder, pues que pensando en esta temática Lynch y en este apellido, ¿no? Claro, a mí siempre me viene a la... Más allá de que nos pueda satisfacer más o menos lo que ha hecho David Lynch, me viene siempre a la cabeza ese peliculón que hizo la señora Jennifer Lynch, su hija, y que se titula Chained, y que salió allá por 2012, que se comentó en el Sin Audiencia 624, y que siempre que me viene alguien con Lynch, no sé qué, Lynch no sé cuál, yo le digo, ¿tú has visto Chained, tío? Que lo hizo su hija, que no tiene mucho que ver, pero es un peliculón. Y aparte de esos peliculones, que te joden. Además. Bueno, ya veremos si con el tiempo no hay gente que con Cronenberg le acaba pasando lo mismo y acaba recomendando al hijo. Bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que yo me hago cruces, como quien dice, es una frase hecha que se usa aquí en España, en la España católica, lo de hacerse cruces. Pero claro, viendo lo bien que le quedó en 2012 Chained a Jennifer, yo no sé, sí que lo sé por qué, o sea, porque es una evidencia curricular. No sé por qué no ha seguido haciendo largometrajes con el nivelón que tiene esa película. Y es que ella ha acabado después de. Acabó después de hacer Chained, optando por la opción televisiva. Ha hecho en los últimos 10 años decenas de capítulos de montones de series, además muchas de género, punteras de las que hemos estado comentando aquí en Sin Audiencia muchas veces. Pero y está como ahí, no sé, pues refugiada, que no le interesa hacer un largo, no sé qué, y a mí me china un mogollón, porque digo, pues si esta tía tenía ahí mimbres para hacérselo pasar mal a un experto en género en un festival de cine de género como es Sitges, por ejemplo, ¿no? Que yo vi Chained en Sitges, y no lo digo por mí mismo, sino por el impacto que tuvo esa peli cuando salió solo a nivel, digamos, festivalero en su año. Y joder, pues ya que hablamos de Lynch por la actualidad, yo meto cuchara y recomiendo Chained, ¿no? Yo qué sé. Y de las otras, pues si en algún momento hay que revisar alguna, pues ya hablaremos, Jordi. Pero bueno, uh-huh. También hay otros que están hablando de Lynch todo el día y no saca películas desde hace años. Yo estaba pensando en si alguna vez he sido muy fetichista de un director del cual dijera, hostia, es que... Hombre, yo sé, de los clásicos, yo al menos de uno mucho. Pensando retrospectivamente... Claro. Claro, yo tengo con Hitchcock, tengo una filia, me parece el maestro, o sea, maestro absoluto. El papá. Y luego yo sí que debo reconocer que a mí me marcó mi infancia y mi adolescencia un director por encima de todos, que fue Spielberg. O sea, cualquier cosa que hacía... Te he leído la mente, chaval. Cualquier cosa que hacía Spielberg, pues yo iba de cabeza, ¿no? O sea... Pero realmente quitando... Luego tengo muchísimos directores que me encantan, ¿no? Pero ya no es ese fetichismo de pensar, joder, si es que Pelinúa todo lo que hace es bueno, ¿no? De hecho, si contamos los últimos años, quizá mi director más fetiche sea Clint Eastwood. Bueno, no está nada mal tampoco. Joder, creo que no. En fin. Bueno, esto venía por el fetichismo de los linchistas, ¿no? No sé sí, si señor. Existe el adjetivo para llamar al fan hiperbólico de David Lynch. Bueno, pero es que ahora parece que todo director tenga sus acólitos. O sea, están los zagnerianos, adoradores. Los nolanianos, los cronenberianos, los lynchianos, hombre, los tarantinianos, que le dan la turra también. Nolaniano, queda muy musical. Nolaniano, niano, niano. Sí, queda payaso en la tele. Nananoniano. Nononiano. Sí. Algo así. Bueno, pues no sé. Oye, contándonos en el libro de visitas si sois de algún director a muerte y sois claro, de que sois capaces. A tope con todo lo que hace y no reconocer que hace nada. Bueno, yo tengo un amigo, un saludo desde aquí a mi amigo Joaquín. Que, ese Joaquín, tráelo algún día que ya habla, lo nombras de vez en cuando. Es que le pasa con Ridley Scott. Ah, es de vale. Los que no reconoce que Ridley Scott últimamente ya está mayor el hombre y ya no da pie con bola. Y bueno, a pesar de todo, la muerte con Ridley Scott, haga lo que haga, sobre todo si sigue enmerdando el mundo Alien. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, Ridley es que, pues eso, tiene sus altibajos. Nadie es perfecto en la vida, ni siquiera Ridley. No, ya lo decían al final de Con faldas ya lo loco. Exacto. Sí, no hay mejor frase que resume muchas situaciones en la vida que la de Con faldas ya lo loco. Bueno, nos hemos ido de madre completamente. Total. Nos vamos a ir a Sudáfrica con un director británico. Por favor. ¿Qué te parece? ¿Es británico el tipo? Sí, es británico el tipo. Yo tampoco lo sabía. Yo le echaba de Sudáfrica, digo. Pues, sí, porque además... Tiene tanto rollo sudafricano. El apellido es muy sudafricano, ¿no? Joder, Kruger. Ese Kruger, ¿no? No, y con la K de los neerlandeses, ¿no? De los Boers que hablábamos antes ahí de ese pasado colonial, ¿no? Chungo que tenía Sudáfrica y esos rollos. Bueno, pues vamos a Sudáfrica, yo encantado. Pues venga, tú haznos la sinopsis. Dejo el pasaporte de David Lynch y pillo el pasaporte de, vamos a decir, del bizarrismo. Voy a coger un vuelo al bizarrismo, a Sudáfrica, a una película de la que hemos escuchado algunas notas musicales al principio del programa. Estamos hablando de Fried Barry, a.k.a. Barry Frito, y que es una, vamos a decir, no sé si denominarlo así, porque no la tomáis en serio, pero yo la definiría como una gamberrada audiovisual del señor Ryan Kruger, que además es un tipo muy especial, será británico, pero yo creo que trabaja en Sí, desde hace muchos Sudáfrica. Años trabaja en Sudáfrica. Sí, sí, porque, sí. Os voy a explicar, Ryan... debe ser, él nació en Wallasey, Reino Unido. Ajá. Pero sus papás ha sido premio de la música sudafricana al mejor vídeo musical del año. O sea, él debe estar asentado en Sudáfrica desde hace muchos años. De eso iba a hablar yo, porque el señor Ryan Kruger es un tipo que atesora 32 referencias, nada más y nada menos, como director, y solo tiene un largometraje, este Fried Barry que vamos a comentar ahora. El resto... Del cual hubo un corto previo, ¿verdad? Sí, es el típico largo que ha salido de una idea guapa de un corto y que lo han estirado, han cogido la máquina de estirar chicles y han dicho, vamos a hacer un largo a ver qué pasa. Me gusta, me toco tanto con mi corto y me pone tanto que voy a hacerlo largo en vez de corto. Eso se nota un poquito en la película. Bueno, de eso también podemos hablar. Pero lo que iba a decir es que de esas 32 referencias como director, pues la mayoría son, primero, videoclips de artistas musicales de Sudáfrica, que después podrían ser 20 o 20 y tantos títulos de los que tiene, son realmente el típico videoclip cortometraje que te cuenta una historia, que no es solo el artista cantando o tocando con imágenes de relleno, sino que realmente pues, son historietas, ¿no? Lo cual está bastante bien. Y luego pues sí que tiene pues un puñadico de cortos, media docena o así, que son los que igual pues le han llevado un poco a acabar haciendo este largometraje del año pasado, de 2020, ¿no? Luego vamos a analizar si esta película merece, si no merece, si hasta dónde puede llegar esta película con lo que propone, pero para mí Fred Barry, y voy a empezar un poco así grandilocuente, así vendiendo la moto, sin venderla, porque yo no tengo moto, el cine no sería lo que es si no hubiera de vez en cuando algún Ryan Kruger que se cuela por algún festival y te viene con una propuesta que se sale... por diferentes sitios de lo ordinario. Y estamos hablando un poco, no ya de pensar en que estamos delante de una película buena, interesante o de calidad, sino que es una película, entre comillas, pues que avanza o que investiga caminos que la mayoría no investigan. A nivel audiovisual hablo. O sea, que es que hay gente que dice por ahí que Fred Barry es como... No hay que tomarla como una... película con una línea argumental estándar, sino que es una experiencia visual y auditiva. Y como tal hay que catalogarla. Hombre, yo creo que un adjetivo que le pega bastante es marcianada. Sí, y además es que con el argumento que tiene es totalmente marcianer. De hecho, pues ya el prólogo que tiene la propia película, antes de los primeros títulos de crédito, ya es toda una declaración de intenciones. Sale un locutor, esto no es un spoiler, es el minuto cero de la película, advirtiendo del contenido de la película, ¿no? O sea, me refiero que es el típico señor encorbatado que te avisa de lo que vas a ver y que tengas cuidado si no estás preparado para esta experiencia, lo cual me parece pues una declaración de intenciones soberana. Y además tenemos otro detalle en los créditos iniciales, cuando sale ese, vamos a decir, paisaje espacial en el que se ve a la Tierra, con el universo de fondo, ¿no? Y tal, pues en vez de salir el típico letrero que debería ser rollo A, Ryan Kruger Film, lo que ponen es realmente A, Ryan Kruger Thing. O sea, es una cosa. No es una película de Ryan Kruger, es una cosa de Ryan Kruger. Entonces, ellos ya te lo están diciendo al principio. O sea, esto no es algo estándar, no estamos con una narrativa convencional. Si a pesar de todo quieres bajar los pies a la tierra desde el espacio, bienvenido serás. ¿Qué dice el argumento de Fred Barry? Pues Fred Barry es un tipo, porque realmente pues es la película está, el nombre de la película pues es el nombre de su protagonista, y es un, vamos a decir que es un fiera, el Barry. El Barry es un yonki de aguja de los suburbios de Cape Town, y que es un tipo que tiene familia, pero no le hace ni puto caso. Era la familia, quiero decir, la familia él se le intenta hacer caso, pero como si nada, que se pega eso, pues la mayoría del tiempo pegándose viajes de heroína hiperbólicos, conviviendo o encontrándose y dejándose invitar con sus colegas de suburbio en Cape Town, de todos los colores, por cierto, porque Fred Barry es un blanco en Sudáfrica, es un, no sé si existe también el concepto en Sudáfrica de white trash, como existe en los Estados Unidos, ¿no? De esa facción un poco social de etnia blanca que no tiene recursos y que está en la mierda como la mayoría de etnias del lugar, ¿no? Pues aquí tenemos ese caso. Barry es un yonki con todas las letras en Cape Town, y una noche, saliendo de uno de sus casas donde toma las drogas con sus colegas, pues tiene un encuentro. Tiene un encuentro que le va a cambiar la vida de pe a pa. Ese encuentro es difícil de explicar porque es el punto detonante de la película, pero hay quien dice que sería algo parecido a, no sé si llamarla posesión, abducción, introducción en tu cuerpo de alguien que viene de fuera del planeta. Sí, yo creo llamarlo que, como ver, queráis. Es un pequeño spoiler, pero como pasa tan al principio de la película, y si no tiene sentido explicar nada. No. O sea, sencillamente lo abducen los extraterrestres y un extraterrestre entra en su cuerpo para infiltrarse en Ciudad del Cabo e intentar averiguar sobre los humanos y su condición humana. Aprender, pero claro, aprender, o sea, te piensas, no saben nada, o sea, tienes un extraterrestre absolutamente tonto y foráneo que no ha leído la Wikipedia, que ni controla, ni sabe cómo hacerlo hablar, ni nada, entonces tiene que aprender. Sí, entonces eso va a dar a un montón de situaciones extrañas, absolutamente, pues extrañas, absurdas, extravagantes, lo que quieras. Estratosféricas, hiperbólicas y con todos los adjetivos grandilocuentes que le queráis poner. La gracia de la cuestión es que, claro, el puto extraterrestre, nunca mejor dicho, pues no ha elegido pues a un deportista o a un ejecutivo o a una ama de casa, no, ha elegido a un yonki de aguja, y que además tenía, antes de la abducción o de la posesión, llamarlo como queráis, pues una vida bastante ya reventada y destrozada. Entonces, claro, con esos condicionantes, un ente que ocupa ese cuerpo y que tiene que aprender algo de los humanos, pues va a aprenderlo, pero torcido, girado y volcado del revés, ¿no? Porque el mundo y la, vamos a decir, la órbita social que tiene Barry en sus contactos cotidianos, pues no es de lo más recomendable. No solo eso, sino que no se especifica en la película, pero la posesión del cuerpo de Barry mediante el conexionado neuronal va a hacer que este extraterrestre experimente por primera vez pues la heroína, el sexo, o sea, va a experimentar un montón de sensaciones que no había experimentado nunca. Y entonces eso todavía lo va a descolocar mucho más de lo que esperaba, ¿no? O sea, total. Las sensaciones químicas de su cerebro, las reacciones químicas van a ser mucho más allá de lo que podía pensar en un principio, ¿no? Yo lo que no sé es cómo el extraterrestre no sale pitando a los 5 minutos de película de ese cuerpo. Pero bueno, la cuestión es porque yo creo, si no, no habría película. Yo creo que le pasan cosas tan al límite, tan alucinantes, que le da la vuelta, que necesita experimentar más porque dice, joder, es que estoy en la montaña rusa más grande que me podría haber imaginado. Yo que vengo de una civilización hiper... Que a lo mejor es mega aburrida. Ordenada y parametrizada. Un año sin hacer nada ahí concentrados pensando en cualquier cosa. Pues sí, en ahora, ecuaciones. Ahora resulta que llevo un trajín físico que llevo destroza, una química en el cuerpo que, joder, no puedo parar. Claro, que yo creo que es muy importante decir que esta película es imposible de hacer si no tienes al protagonista que tiene la película. O sea, sí, señor. Porque es que, además, vamos a decir que Fred Barry pues está protagonizada por el señor Gary Green. El señor Gary Green es un actor que ha hecho muchas veces pues de secundario o simplemente de stuntman o ha estado en producciones simplemente por su aspecto, y aquí... Sí, tiene un físico muy peculiar. Y aquí un poco pues es el peso gráfico de la película. Barry es el señor que aparece en la carátula de la película, por si lo queréis mirar, y es este actor. Y además hay que destacar que Barry en la película, pues palabras pocas, pero es tan expresivo y su cara dice tantas cosas sin decir palabra con cada experiencia que le toca, que dices, es que no hace falta que digas nada, nen. O sea, es que con ver tu objeto ya me lo estás transmitiendo todo. O sea, información telepática del extraterrestre al espectador. O sea, rompiendo la cuarta pared con telepatía, ¿no? Fíjate tú qué rollos lleva la película. Y joder, pues es que ya os podéis imaginar, pues es un tipo con la, pues de, digamos, de constitución delgada, rubio claro, como si fuera un holandés. Es como, mira, para un que poco os haga, calvete, para que os con hagáis chollas. Idea, para que os hagáis idea, es como si a Javier Botet le pones la cara de un neerlandés de mediana edad con chollas, pero calvete. Sí, con un poco barba. De entradas. Eso y ojos desorbitados todo el rato, porque claro, es que... Y mandíbula absolutamente desencajada. El puto extraterrestre no hace más que ponerse morado todo el rato. Pero no solo eso, o sea, no solamente es la expresión facial, que es brutal, es que el tipo es un mimo. Porque total, sí. En cuanto es poseído por el extraterrestre, la manera de caminar, moverse, andar, cambia completamente. O sea, tú te fijas cómo camina cuando está poseído por el extraterrestre y cuando camina normal, cuando está colgado y tal, sí. Es que no tiene nada que ver. No, es que no sabe andar el extraterrestre. Correcto, no sabe andar. No sabe manejar el cuerpo. Es casi un Robocop, gira primero el cuello y luego el cuerpo le sigue, ¿no? Es muy curioso, o sea... Tiene muchos detallitos, Fred Barry. Y, joder, pues diréis, ¿y esto da para una película entera? Igual para un corto sí, pero para una peli no. Yo, sinceramente, a ver, o sea, la... película es tan desfasada, tan hiperbólica, se va tan de la olla y además te cuentan las cosas de una forma tan gráfica que dices, joder, o sea, yo al menos reconozco que he tenido la experiencia audiovisual, ¿no? Y eso que la he visto en casa. Esto en el marco de una pantalla grande, con esa música del Heiser que hemos puesto al principio, sonando a toda pastilla... En los subwoofer de un cinema como es debido, o sea, tiene que ser la bomba, o sea, es pues algo pues, equivalente pues al, yo qué sé, a ver una película tipo Enter the Void del Gaspar Noé o una cosa así que dices, hostia, es que es lo de menos que el guión esté más o menos ordenado o deslavazado, sino que si entras en el juego audiovisual, pues es realmente espectacular. Y eso, hemos de decir, que es muy importante, que es una película que tiene pinta de haberse hecho con muy poquito dinero. Sí, me seguro. Refiero que tenemos este condicionante, digamos, de, vamos a decir, ciencia ficción, abducción, posesión y tal, pero que basa toda su fortaleza visual, sobre todo, en el montaje, en el aprovechamiento de lugares comunes que pueda haber en una ciudad... en la originalidad o la, vamos a decir, el buen punto de someter al personaje a unas experiencias pues, realmente dislocadas, ¿no? Que realmente pueden pasar en la vida real, pero que hay que se le tienen que ocurrir al guionista para luego plasmarlas en la película, ¿no? Que a veces, pues igual, la vida real te aporta más ideas que algo de ficción, ¿no? Y aquí yo creo que no sé si el señor Kruger conoce mucho el submundo de Cape Town, pero yo creo que se ha dado unas cuantas vueltas, ha observado a unos cuantos persons de esos que orbitan en la vida real por los barrios un poco así más podridos de la ciudad y lo ha plasmado un poco en la peli, tío. Yo creo que ahí hay una... Porque sin tener un gran despliegue de efectos especiales o de grandes, vamos a decir, efectos técnicos y tal... acabas siendo una peli muy impactante visualmente. Y yo quería destacar además dos cosas que a mí me han llamado poderosamente la atención. La primera es que Alien Barry es mucho mejor persona que Fred Barry. Total. No te quepa ninguna duda. Y luego la otra cosa que quiero destacar, que me ha impactado también de Fred Barry, es que no sé si era... en la tercera de Austin Powers, Austin Powers contra Goldmember, que a Austin Powers le robaban su mojo. ¿Os acordáis lo que era el mojo? El mojo era la capacidad que tenía Austin Powers para camelar, para seducir, al sexo contrario. Sí, sí, sí. Pues Alien Barry lo lleva de serie. Claro. O sea, Alien Barry, desde el momento que Fred Barry se convierte en Alien Barry, no se sabe por qué, es un seductor. O sea, toda mujer que se acerca a él quiere poseerlo. Lo considera irresistible, y eso, a pesar de las pintas que claro, lleva. Claro, eso que es un drogadicto semiautista, porque además, al estar poseído por el alien, no puede ni comunicarse prácticamente. Claro, no se cambia de ropa, no se lava. No, o sea, es lo más absurdo que te puedes encontrar, todo lo contrario a lo que sería un seductor, y en cambio, pues ese mollo, ese alien mollo, sí, sí, sí. Lo convierte en un triunfador, un depredador sexual pasivo, porque es un depredador sexual pasivo. Para él es nuevo también, claro, esto. Lo persiguen todas las mujeres y además eso da mucho juego y muchas situaciones, sobre todo una en concreto, que son de las más desfasadas de la película. A ver, Jordi, ¿te acuerdas tú que hablamos de... Y esto, a riesgo de ser un pequeño spoiler... También es un tema que hemos hablado en Antena recientemente. Sí, ¿tú te acuerdas, porque, de, sí, ¿te sí, acuerdas sí. de Slither? ¿Te sí. acuerdas de The Stand? Vale, pero no digas nada más. Ahí había un punto en común que... Entre las dos. Pues que, ahora ya es entre tres. En vez de una pareja es un trío y Fred Barry es el tercer punto de este triángulo que forman Slither, The Stand y el propio Barry Frito. Sí, señor. Que es un concepto que tiene que ver con la biología. Las seguidoras y seguidores muy fieles de Sin Audiencia estarán diciendo, ya me he comido el spoiler. No hace falta que habléis tanto, cabrones. Pero bueno, pues que sepáis que si determinados fenómenos biológicos, tanto en Slither como en The Stand, ocurrían muy rápido, aquí ya es, vamos, o sea... Vertiginoso. Pulveriza récords como yo qué sé, como Carl Lewis en su momento o el que tocara de los 100 metros lisos. En fin, que Fred Barry, además, yo lo reconozco, o sea, a pesar de que sabía un poco de qué iba antes de ponerme con ella, me costó pillar la abducción del principio de la película. No me digas. Me explico. Antes de que a Barry le ocurra lo que le ocurre con el extraterrestre, pues ya le vemos teniendo experiencias más allá de la realidad con sus viajes químicos. Entonces, cuando le ocurre lo que le ocurre en el mundo real, a mí por un rato me estuvo pareciendo que eso formaba parte de otro viaje químico extra. ¿Vale? Hasta que cuando empiezas a ver que realmente no es el mismo personaje, que se comporta de forma distinta, que no tiene las mismas reacciones ante determinadas personas como tenía antes, con su familia, con sus allegados, sus colegas de drogas o lo que sea. Y luego dices, hostia, vale, o sea, no ha sido un viaje extra que salían extraterrestres o se intuía, sino que realmente lo han abducido de verdad. Con esto quiero decir que la película a nivel... de exposición, de viaje químico y de enajenación visual es tanta y tal que tranquilamente todo el rollo que os estamos contando del argumento de la abducción extraterrestre podía ser una simple película en un viaje químico que ha tenido el protagonista al principio de la película. A eso quería llegar simplemente. No es así porque empieza y acaba y tiene... unas consecuencias. Me refiero que es bastante palpable que ocurre esta experiencia en la película, pero también se podría interpretar en cierta manera como que todo es un puto viaje de heroína mezclada con éxtasis que le ha dado al pavo porque se ha metido una dosis por encima de lo que su experimentado cuerpo puede afrontar. Es una reflexión más de las muchas que pueden salir del visionado de Fred Barry. Y joder, yo una vez vista en pantalla pequeña, pues es que me daría dinero por volverla a ver en una pantalla grande. Lo que pasa es que ahora ya sé de qué va y me sorprendería menos. Menos, claro. Pero bueno, hay que decir que la película, yo al menos, de todas las reseñas negativas que he visto de ella, pues me parece que no la han acabado de entender. Porque la película no es que sea una película... para recomendarle a tu tía o a tu abuela. Claro, yo creo que más que es que no la haya acabado de entender, es que no es una película para todos los paladares. Exacto, yo eso lo veo muy claro también. No es una película solamente muy acotada a festivales y a gente muy versada, sino para gente con gustos muy amplios y tragaderas grandes. O sea, yo tampoco le recomendaría The Greasy Strangler a todo el mundo. Has dicho la frase exacta. Claro. De Grisi Strengler fue una rara avis de hace 4 o 5 años, sí, en Sitges. Y Fried Barry ha sido la rara avis de este 2020. Tranquilamente. No son películas para todos los gustos ni para todos los paladares, incluso para el público de festival. O sea, quiero decir, habrá gente muy festivalera que esta película o The Grisi Strengler dirán, esto es un aborto y yo no me lo trago. Entonces, yo lo entiendo. Sí. Pero, oye, como viaje lisérgico y absurdo, pues da muchas satisfacciones. Sí, y aparte, lo que pasa es que es adentrar en el juego. Claro, tienes que entrar en el juego y sobre todo, pues te tiene un poco que seducir la propuesta, ¿no? Que me entiendo que todo el mundo pues no se encuentra cómodo en determinadas experiencias visuales, y me refiero pues el tema de las drogas, sí, o no del, claro, o de la cuestión de la extracción social de algunos de los personajes que aparecen en la película. No, y se tratan temas muy severos. Claro. Moralmente complicados en un momento dado. O sea, sí. Incluso pedrastria. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, hay sí. La carga de profundidad que arrastra la película dentro de una comedia absurda con ciencia ficción y extraterrestres. El mensaje a lo mejor va más allá. Entonces, los temas que trata son duros. Y no deja de haber un trasfondo de crítica social hacia Total. La situación que tienen los barrios marginales de Ciudad del Cabo y hacia comportamientos humanos que, desgraciadamente, sí, se dan más a menudo de lo que querríamos que tendría que ser nunca. O sea, sí, en este sentido la película no es que no sea complaciente, es que es cero complaciente. Claro. Entonces entendemos que, claro, que pues hay que acercarse a ella con una cierta cautela. Sí, correcto. Entiendo que si no estamos delante de un A Serbian Film ni nada por el estilo, pero Bueno, pero ojo, no es una Serbian Film, pero tiene intenciones sus partes duras. Chungas, sí. O sea, entonces, sí, la intencionalidad es la que es y es que y es muy evidente. Posiblemente en Sudáfrica no estén tan tocados de la cabeza como acabaron en Serbia. Ya. Pero bueno. Pero a cierta distancia van segundos o terceros. Bueno, yo, si te digo la verdad, Jordi, no sé qué pasa, al menos con el mundo audiovisual sudafricano, pero entre el Neil Blomkamp, sí, y señor, Diane Worth y sus videoclips, y luego Fred Barry, que bueno, es... Bueno, y Blomkamp cuando coge a Diane Worth en sus películas. Claro, y hacer la unión, ¿no? Ahí, al final. Dices, sí, sí, joder, ¿cómo está el rollo? Pues oye, pues que es bien... A ver, bajo mi punto de vista es todo muy subjetivo y hay gente que le horrorizará ese tipo de estética o ese giro hacia lo perverso, ¿no? Que tienen todos estos puntos audiovisuales de los que hablamos de Sudáfrica, pero a mí lo que me parece es que es súper original. Me refiero que igual es por un condicionante social y por un condicionante histórico o lo que quieras, pero a efectos, digamos, de disfrute, me parece... entre fresco, original y atrevido, ¿no? Entonces... Sí, no, está claro. Se puede hablar de una corriente de cine surafricano con unos parámetros pues bastante delimitados y que no sé si se puede hablar de movimiento, pero bueno, joder, al menos elementos de, coincidentes. De una corriente que deja clara sus influencias, sí, sus dejes, sus formas, todo. Sí, sí, sí. Y que quede claro que es muy macarra, muy directo, que no se corta y que va donde tiene que ir. Uh-huh. Y si el extraterrestre tiene que hacer determinada cosa porque no sabe qué ocurre, porque además está aprendiendo, o sea, no olvidemos, o sea, es un mente en blanco del planeta Tierra en un cuerpo de un politoxicómano y que está aprendiendo a relacionarse con los seres, en teoría, un poco más inferiores de la Tierra que él, y claro, está, pues, empezando a, vamos a decir, a conocer a esos seres vivos supuestamente inteligentes del planeta Tierra, ¿no? Es que a mí se me ocurrió, después de verla, que era un Sin Noticias de GURP pasado por un filtro psicotrópico y sudafricano. Con los elementos de sudafricanos y drogas y sexo por un tubo. O sea, pero podría ser perfectamente. Tiene ese deje de Sin Noticias de GURP. Eduardo de Mendoza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, señor. Este, no, brutal. Este me lo he leído. Quiero hace decir, muchos años, pero... Muchísimos años que me lo leí, pero era uno de esos libros que te ibas leyendo en el metro y te ibas riendo, sí, solo. Sí, es muy divertido. Y cuando te morías de risa, mirabas por el vagón y había alguna mirada de reconocimiento de alguien que ya se lo había leído, que veía y la al tapa. Ver el título te decía, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Así es. Muy bien, pues vamos a decir que recomendamos Fred Barry, pero con cautela. Con cautela, sí. Con cautela, sí. Es como aquello, consulte a su farmacéutico. Exacto. Consulte a al farmacéutico de Sin Audiencia si puede usted tomar... Tomar Fred Barry. Barry no. Frito o no puede tomar Barry frito. Sí, porque señor. En determinados casos pues puede ser muy estimulante y en otros pues puede ser pues anodino, incluso te puede llegar a aburrir, sí, si no entras en el juego. Incluso puede entrar cierto desasosiego, agobio viendo también, la película. Sí, ¿no? Incluso, y también pues igual que anuncia van al principio de Invincible en la serie de animación, que es una serie que podía repercutir en efectos digamos epilépticos, ¿no? Para el espectador, pues aquí no lo avisan de eso exactamente. El señor del principio de la peli avisa de todo menos de la epilepsia, pero creo que de epilepsia también te podría dar en determinadas escenas, porque sí que es verdad que al señor Krueger, o sea, se le nota que tiene el pulso más firme tiene, que un roble de hacer alma, videoclips. Alma de videoclip tiene. Tiene, bueno, o sea, no, ese tío sabe latín en videoclip. Sí, entonces, señor. Eso es se queda a patente a lo largo de toda la peli y yo qué sé. Además, es una historia que al final acaba siendo, todo lo desfasada que es, que acaba siendo conmovedora. Que tiene un final, incluso hay que dices, ay, que si podría ser un final Disney tranquilamente. Es que es un poco ET también. Es un poco ET. Es que hay influencias ahí en toda la película. Hay muchas influencias. Hay una influencia que yo no la había pescado, pero he leído por ahí, sí, que no parece casual, que es el nombre de uno de los enfermeros. Que se llama como uno de los enfermeros de Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco. Sí, sí, sí, sí, eso está reconocido. Yo también lo he leído también eso. O sea, ¿qué quiero decir? Que el señor Krueger ya ha jugado bazas de... Sí, no, y aparte el Krueger también se le nota mucho que determinadas películas con extraterrestre de los años 80 le han marcado, sí, mucho. Porque están dentro de Fred Barry, nos lo queramos reconocer o no. Starman, pero también incluso otras tan... obvias o no tan obvias, aparte de Terminator, elementos concretos de todas estas películas de, digamos, de algún tipo de ser visitando la Tierra, ajeno a la Tierra, de los 80, pues están ahí también, ¿no? Sí. Y todo pues pasado por su filtro, por su desfase, por su girada de rosca. Es que incluso quiero que pensar que ese guiño del principio de lo de Ryan Krueger Thing, sí, también podría estar con el Thing de pues, Thing, ¿no? Pues también es un Thing. Por eso te digo que está claro que aquí hay un gusto y un bagaje por el cine de ciencia ficción no, de los 80. No están, sí, en la Antártida, pero están más cerca que nosotros. Sí, eso está o claro. O sea, que yo qué sé. Pero bueno, eso, que como farmacéuticos de Sin Audiencia, recomendamos su uso, pero con moderación, sí, señor, y leyendo atentamente los efectos secundarios, si os parece. Muy ¿vale? bien. Yo creo que sí. Ya no podemos decir mucha cosa más. Muy bien, que la disfrutéis o la padezcáis, depende. Una última cosa, por cierto. Sí, que como no buen director de videoclips, aquí él ha querido hacer una. O sea, a través del compositor que ha hecho la banda sonora. Sí, Heischer. Sí, señor. Hacer una banda sonora que acompañe a la película. Total. Y que le dé además más personalidad. Porque últimamente estamos hablando de muchas películas que utilizan ya no bandas sonoras, sino temas musicales, sí, obvios para acompañar a la película, como pasó en Army of the Dead. Por y ejemplo, posiblemente vuelve a pasar lo mismo en la película de la cual vamos a hablar ahora, pues sí, que es Cruella, donde a pesar de que la música que ponen es musicote, porque es musicote, es rock de los 70 y es musicote, rock y de todo. Es la solución fácil. Claro. Es ir a lo fácil, ir a lo obvio, ¿no? Que el hoyo ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño. Sí. Entonces, y no tiene ningún secreto, no se lo ocurran en absoluto. Y aquí, precisamente, el señor Ryan Krueger, lo que ha escogido es que tú te acuerdes de una música que no habías escuchado nunca antes. Sí, porque es la típica, dentro de todas las comillas que le puedes poner a la palabra típica, porque no es típica. No es típica, no. Es que pocas cosas son típicas en esta película. Es el típico score que... le da personalidad a la película. Otra cosa muy Carpenter. Sí, también, sí. O sea, entiendo que también es una cuestión electrónica, es una cuestión muy de sintes, de sonidos extraños, muy maquinales, ¿no? Muy de funcionamiento de máquinas, muy un poco industrial también. Uh-huh. Algunas escenas en las que se le va la pinza mucho al protagonista, incluso hard techno extremo desfasado, que dices, ¿sí? Hostia, tío, que despego, que salgo, que pego en el techo, go. O sea, solo con la música, sin haber tomado nada. Pero bueno, que son algunas de las experiencias que te transmite la pantalla a ti como espectador, ¿no? Lo cual, el hecho de que haya esa circulación de sensaciones, yo quiero pensar que algo bien ha hecho el señor Kruger. Uh-huh. O sea, no vamos a decir que es una peli ni redonda, ni que se la tienes que poner a tu tía y a tu abuela, pero que bueno, quizás... Bueno, como ópera si prima, eres... yo creo que es un punto de partida súper interesante y desde luego yo claro, voy a estar expectante a ver qué A ver qué hace más este señor, sí. Está claro. Porque yo también, y si quieres ya vamos un poco enlazando... con Estela barra Cruella, uh-huh, y así la vamos metiendo también, no sé cuántos Barris fritos se podrían haber hecho con el presupuesto de Cruella, porque me refiero que estamos hablando de que si una película se ha hecho pues baratica, la otra la han metido ahí una de millones, yo no sé, o sea, porque hay algunas escenas que dices, hostia, es espectacular, y ya empezamos hablando de ella, pero esto es como... derrochar los recursos, ¿no? Pues un poco como lo de la música también. ¿Quieres música? Pues te compro todos los royalties que quieras y te los pongo aquí porque tenemos la pasta y aparte lo vamos a amortizar y todo el rollo, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí de lo que más me ha gustado de Fred Barry es que el ingenio y también la ocurrencia y la originalidad han hecho que el presupuesto escaso que ha tenido esta película haya tenido un rendimiento máximo. ¿Qué pasa con Cruella barra Estela? Pues ahora lo vamos a ver. Cambiamos de tercio y nos vamos al lado... Vamos del lado underground independiente al lado más mainstream y más, vamos a decir, opulento de la producción cinematográfica, ¿no? Una de esas últimas películas, vamos a decir, con personajes reales de la factoría Disney. Sí, además, si no recuerdo mal, es la segunda con villano. Si contamos que la primera fue Maléfica, ¿no? En personas. Supongo. Maléfica ya hay dos, ¿puede ser? Maléfica hay dos, sí. Pero ya. Quiero decir, el primer personaje villano al que le dedicaron una película en exclusiva de imagen real fue Maléfica. Fue con la Angelina Jolie, ¿no? Sí. No sé si hubo alguna película más. La reina Charlize Theron también hizo la del cazador, pero eso es como el... Claro, no es ya dentro. La mala, pero no estaba dedicada a la villana. Yo me he dedicado... Sí. Digo que el nombre de la protagonista es el del villano, sí. En este caso villanas, porque además han explotado en imagen real mucho más a las villanas que a los villanos. Uh-huh. Y quizá haya sido también porque hayan sido siempre mucho mejores las villanas de Disney que los villanos. Ahora mismo, más, como villano... Más efectivas, quieres claro, decir. Claro, de villano tienes a Gastón de La Bella y la Bestia. Al Garfio. Que no deja de ser un gañán. Al Garfio. Capitán Garfio. Al Jafar de Aladdin, ¿no? Pero claro, tú empiezas a hablar de la bruja de Blancanieves, de la Hada Madrina... de la Úrsula, de la Sirenita, de claro, es que son malas con muchísima más enjundia, mucho más villanas, ya no te digo Maléfica o no te digo Cruella de Vil, ¿no? Ya. Entonces, en Disney han sido expertos en hacer a la mujer mala. Yo ahí lo dejo, no quiero decir nada. No sé si tenemos que hacer lecturas secundarias de esto. No pero lo bueno, sé, pero es un punto a reflexionar. Pero realmente han hecho unas villanas impresionantes, es la verdad. En este sentido, es cuando la han bordado, cuando ha sido villana, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora llegan con Cruella, que además escogen un director que a mí me llamó la atención, ya lo dije, porque yo vi cuando hizo la película de Yotonia, del tema este de la Tonya Harding. Del patinaje. No sé, Kerrigan, sí. Del patinaje que contrató para que le rompiera las rodillas a su rival, para que no pudiera en los Juegos Olímpicos competir con ella. Eso bueno, es un spoiler histórico. Sí, sí, sí. Que la película, además, con la Margot Robbie está muy bien. No hemos hablado de ella sin audiencia, a pesar de que ya la vi hace 3 o 4 años. Ya caerá. En verano. Y, pues claro, a mí me llamó la atención de que escogieran a este director para hacer la adaptación de esta precuela de Los 101 Dálmatas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la película, en principio, yo ya si le he de poner una pega... La duración me parece absolutamente excesiva. 2 horas y 17. 2 horas y 17 minutos para explicar una historia que en 90 minutos te queda excelsa. Excelsa, porque además Cruella tiene suficientes elementos positivos y de, digamos, de acción y de ir no perdiendo ritmo. Sí, sí, sí. Para que en 90 minutos tengas una película cuanto menos, espectacular. Sí, vamos a decir que han estrenado directamente la versión extendida en vez de estrenar la versión normal. Correcto, sí. ¿No? Pero es que a lo mejor no hacen falta tantas versiones extendidas. Yo yo no digo que hagan falta. ¿Les dan ataques de director o es que no les da el tiempo para explicar todo lo que querían explicar? O quieren repetirlo dos veces. Pero bueno, o quieren hacer un flashback, yo qué sé. Claro, la historia que tenemos aquí es cómo averiguar cómo una chica llamada Estela, que tiene una historia... se acaba convirtiendo en la villana Cruella de Vil, a la que todos conocemos por la película de 101 Dálmatas. Sí. Un ser absolutamente despiadado, seguidora de la moda y diseñadora, que su última obsesión es coger 101 cachorros de dálmata, matarlos, arrancarles la piel y hacerse un abrigo de colección impresionante. Lo primero que tenemos, el Disney del año 60 no tiene nada que ver con Disney del año 2020. Pues no, el mundo no tiene nada que ver en general. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, para mí es una de las lacras más grandes de la película. Blanquea el personaje de la villana. Claro, es que también yo entiendo que están buscando una forma de ampliar la franquicia o de diversificarla. Incluso de darle protagonismo a los papeles femeninos que quizás habían quedado un poco pues secundarios en otras épocas de la factoría Disney, ¿no? Pero claro, si para eso tienes que tergiversar la historia original hasta extremos como este, pues no sé yo. Claro, o sea, yo tampoco lo veo claro, Jordi. Ya escoges a una actriz como Emma Stone, sí, a la que todo el mundo mundial adora. Eso es así. Claro. Entonces... Por chunga que se ponga. Entonces, ¿cómo la puedes hacer mala? Puedes hacer que esté equivocada. Puedes hacer que no vea quiénes son sus amigos y que los maltrate en un momento dado. Pero... Incluso puedes dejar un hilo de que quizás tiene una enfermedad mental. Incluso, sí, ¿no? Porque en varias fases de la película eso se deja entrever, se ¿no? Se intuye. Pero siempre le vas a dar una excusa... para que le puedas seguir teniendo cariño al personaje. Ya. Le vas a dar una excusa de por qué odia a los dálmatas. Que es algo injustificable, en claro, cualquier caso. Sí, porque el dálmata, joder, un perro adorable, ¿no? Claro. Pues aquí le vas a traumatizar con los dálmatas. Claro, tenemos que buscar un trauma que justifique, sí, ¿no? Le vas a traumatizar con su puñetera vida. O sea, es ya. Que tiene una... el principio de la película de Cruella es Oliver Twist. Total. Sí. No, si es tal cual, saber. Pero es que aparte de que es Oliver Twist, Jordi, yo he llegado a pensar también en producciones clásicas de Disney. Yo, evidentemente, pues primero de decir que no estoy especialmente familiarizado con la factoría Disney, ni desde la época antigua ni de la actual. He visto alguna cosita suelta por ahí, pero sí que es verdad que este rollo, vamos a decir, cruel, coincidiendo con Cruella, que tienen algunos argumentos Disney para comenzar algunas películas. Los antiguos, ¿eh? Quiero decir... Los antiguos. Yo creo que desde El Rey León ya no tienes un argumento realmente cruel. Las están cruel, blanqueando. ¿Eh? Pero claro, yo sé a ciencia cierta que hay varios productos cinematográficos Disney destinados a niños que comienzan con... el asesinato de algún miembro de la familia del protagonista o de la protagonista. Mi primer trauma infantil fue Disney. Yo me fui con 4 años y medio, me llevó mi madre a ver Bambi. Ya, pues vaya plan. Y a los 10 minutos de película... Pasa lo que pasa. Sí. Y yo me giré con los ojos en lágrimas mirando a mi madre y digo, ¿ha pasado esto de verdad? O sea... ¿Qué me están contando? Claro. ¿Cómo vas a levantar esto ahora? Y además, claro, yo la primera vez que iba al cine, pantalla grande, dibujos animados, Bambi, súper emocionado, y me pasa eso. Y te meten ese tablazo en la cabeza, porque es meterte con una tabla, o sea, en la cabeza. Que, claro, que Disney de hace 70, 80 años no tiene nada que ver con el Disney. Claro, yo igual, pues... conozco más estas características clásicas. Lo he padecido. Y claro, pues un poco en Cruella tenemos un poco esa vuelta a la old school, al menos en el comienzo de la película, ¿no? El detonante de la historia, pues es un dramón. Un dramón de esos de casi de Isabel Coixet o más, o sea, mezclado con Oliver Twist, mezclado con la tradición inglesa. Hay que decir que toda la peli en sí misma es muy británica, porque Disney, aunque Disney sea worldwide y más estadounidense que Donald Trump, Estela, es tope British, o sea, más British imposible. Y joder, a mí es que eso, Jordi, tanto sufrimiento gratuito y tanto drama para comenzar las cosas, pues claro, a mí pues no me acaba de entrar bien, sobre todo cuando es gratuito. Dices, bueno, si me pones, yo qué sé, pues sangre y vísceras gratuitas, o acción gratuita, o venganza gratuita, o lo que sea gratuito, es guay, pero drama gratuito, pues a ver, me cuesta comprar. Yo no creo que sea gratuito. Es el drama con el que te compran al público. Ya. Para que comprenda el personaje de Estela. Y puedas aguantar 2 horas detrás de ese personaje. No, es que el problema es que no tendrías que aguantar 2 horas y 17 minutos. Ya. Es que tendrías que aguantar, después de ese drama, tendrías que aguantar 1 hora más y punto. Ya. Ese es el problema de la película. A ver, es una película que formalmente está bien, que yo creo que sí tiene una causa contar ese drama, porque quieren blanquear a un personaje que es una villana, y lo que quieren es que ese personaje tenga una continuidad y en cierta manera caiga en gracia, lo quieren justificar. Sí. Es no, que, totalmente. Quieren buscan justificar a Cruella. Uh-huh. Y quieren dulcificar a Cruella. Y que el recuerdo de la Cruella de los 101 Dálmatas no sea el recuerdo de la Cruella que tienes de esta Emma Stone, que quieras que no, le vas a coger cariño. Ya. La película es absolutamente British porque tienes a la otra Emma, que está inconmensurable, que es Emma Thompson. Lo mejor, sea, de la peli. Brutal. Que es, digamos, de alguna manera, la persona que va a enseñar los entresijos del mundo de la moda a Estela. Sí. Entonces, y alguna cosa más. Bueno, eso, para eso tendréis que ver la película, porque sí. Ahí sí que sería un super spoiler. Sí, y no vamos a decir. ¿Qué más? Entonces, evidentemente, pues tienes este principio absolutamente Oliver Twist. Total. De alguna manera, a pesar de que Estela se cría con 2 huérfanos más en el mundo del lumpen, En Londres. En los 60. Sí, o sea, muy Oliver Twist. Y además, viviendo pues de los hurtos, de los robos. De la delincuencia, viviendo de ocupas en una casa que nunca se la reclaman y que está de puta madre, todo hay que decirlo. Sí, sí, sí. A veces hay que entrar de una forma un poco, digamos, poco ortodoxa, sí, pero bueno. Luego la arreglan. y bueno, pues eso. De alguna manera también sale la prerrogativa esta Disney de nunca olvides tus sueños. O sea, tú puedes ser un delincuente marginal, lleno de complejos y frustraciones, pero si tienes un sueño, persíguelo. Entonces, lo que hace el personaje de Estela es perseguir su sueño. Persistir. Y a pesar de que se gana muy bien la vida delinquiendo y no vive nada mal, pues se pone a limpiar váteres y baños y suelos como fregona, maltratada por un jefe gilipollas y autoritario, solo por la pequeña posibilidad de que la dejen pasar a tienda, sencillamente a montar un escaparate o vestir un maniquí. Sí. Ya no a diseñar. Estamos hablando de la tienda Míticos Almacenes Liberty, que no sé si existieron en la realidad o no. Tampoco lo sé. Es posible, o sea, que si fueran Harrods sí que te lo puedo decir, sí. Pero Liberty no tengo ni idea. Igual los han inventado para la película, pero sí. O sea, Estela, con tal de estar en contacto con el mundo de la moda, es capaz de limpiar váteres por si acaso se escapa algún botón o algún hilo o algún alfiler. O se pone enferma una chica que tiene que montar escaparates o vender en tienda, sencillamente. Sí, sí, así y realmente, pues la pirámide laboral en ese entorno, además en los años ya 70, cuando ya es tiene pues sus 20, 20 y pico años que aparenta, ¿no? Estela cuando es ya adulta. Pues la pirámide laboral ahí es muy rígida y no hay Dios que suba de nivel en poco tiempo. Entonces, pues claro, a veces se ocurren cosas. No solo eso, es una sociedad que es bastante machista. Estirada. Donde las mujeres tienen pocas oportunidades de triunfar por encima de los hombres, y una de las pocas es en el mundo de la moda. Sí. Donde ellas no están vetadas, sino que una diseñadora puede hacerse un nombre como Coco Chanel o como al lado de todos esos hombres como Valentino, como todo el mundo de la moda, pues tenía referentes en hombres, pero también en mujeres. Sí. Era un mundo donde había más apertura hacia el talento de la mujer, ¿no? Entonces, pues con esas premisas ya empiezas a vislumbrar que la película empieza a brillar, porque tiene un momento brillante, cuando te adentras en el mundo de la moda, en la competición por ser quien más destaca, quien más arriesga a hacer diseños únicos, cómo hay mucha gente en Londres que tiene la moda clavada y recuerda sí. perfectamente qué traje de qué año triunfó en la pasarela y fue quien rompió y los grandes diseñadores cómo triunfaron con tal modelo, con tal escote, con tal chaqueta o con tal falda. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que empieza un momento muy interesante, muy bien acompañada por la música 60-70 sí. De The Rock. Y por las imágenes, también hay unas escenas bastante espectaculares a nivel visual. Sí, sí, sí. Muy llamativas. Hay que reconocérselo a la película también. Y que además, pues eso, que tienen pues un componente muy coral, coreográfico. Estamos hablando de eso, de la moda en los años 70. No lo dicen explícitamente, aunque en muchas de las sinopsis que hay de Cruella por la red hablan de que el personaje adulto de Cruella se cría en la época del nacimiento del punk. Pero sí, bueno, pero eso es obvio por la estética. Sí, pero, sí, claro. Pero no hay un, vamos a decir, una referencia explícita dentro de la película al bueno, punk. Bueno, una canción en concreto. Una canción en concreto que es de un grupo estadounidense. Sí. Y si me lo dejas decir, Jordi, a pesar de que esta película pues amontona la friolera de 38 temas acreditados que suenan en algún momento de la película, conocidos hits desde mediados de los 60 hasta principios de los 80, que es cuando más o menos debe acabar la película, y que no haya un tema de punk de los Sex Pistols. Yeah. O sea, tenemos uno de punk estadounidense, tenemos uno de los Clash de su parte más happy, pero no tenemos un tema, y esto es otra crítica que le hago a la película. Al menos sí se han metido heavy metal británico, sí, porque han metido a los Black Sabbath. Y han metido un montón de temas que también han efectos, vamos a decir que de música negra, que también me han sorprendido. Uh-huh. Me refiero que un grupo de cabecera para mí, que yo tampoco soy gran entendido de la música negra, pero la amo, como es The Ohio Players, he flipado que hayan metido un tema llamado Fire de Ohio Players en la peli. Y yo qué sé, y que hayan, lo que te comentaba antes, que hayan metido pues la versión de Come Together en vez de los Beatles, de I Cantina Turner, que me encanta también. Me refiero que a ese nivel le agradezco en cierta manera esa no tan obviedad que hay en ese repartazo de, uh-huh. de temazos que hay en la peli, pero también he hecho en falta, digo, tío, o sea, vale, no quieres nombrar al punk, no vaya a ser que se te señalen por algo en la película, pero coño, mete Ghost Save the Queen ahí, yo qué sé, no sé, ¿sabes? O alguna otra. Hombre, a mí me hubiera pegado Anarchy in the UK. Lo que claro. pasa que, claro, el título de esa canción de ese grupo americano de punk pega muy bien. Pega muy bien. Sí, señor. Y entonces por eso se hace esa concesión dentro de lo British, que es la película, se hace ese salto. Sí, porque no olvidemos que aunque estamos en una película de acción real y se llama Estela barra Cruella. Ojo, la película no deja de ser americana, cuidado. Sí, sí, sí, sí. Pero no olvidemos también que es una película de perretes. Por eso. Entonces, como hay perretes, pues ponen la música punk que ponen también. Sí, porque claro, habrá a quien se ha preguntado. Claro, esto luego va a parar haciendo un dálmatas. ¿Pero hay perretes en la película? Sí. A ver los hilos. Hay perretes. No dan mucho la brasa, todo se ha dicho. No son perretes de los... Pero... tienen suficiente importancia para reseñarlos, sí. porque sí que son personajes importantes en la película. Yo tengo una crítica, no por los perretes, sino por el uso que le dan a algunos perretes, sobre todo en la parte Oliver Twist de la película. Uh-huh. Hay algunos perretes... Uno en concreto. Que desafían algunas leyes de la gravedad. Y no me gustó eso, me sacó totalmente. Mira que es una escena súper importante para... condicionar la narración de todo lo que va a venir después, y estoy hablando de la escena del acantilado. Sí, sí, ¿vale? Lo sé. Pues parece ser que determinados seres, perros en este caso, que hay en la película, pues no están sujetos a la inercia que reina para todo el mundo en este planeta. De hecho, entonces, solo a mí me chafó mucho eso. Dije, solo uno. Sí. El que impacta sería el que no tendría el efecto de la inercia, porque... O incluso no. a esa velocidad, no sé yo, chaval. Sí, porque rebota. Y no, es una ley de la física. Si un cuerpo... Joder, todo depende, ¿tú sabes lo que son las bolas? Jordi, todo depende de los kilos de uno y de otra. Bueno, pero eso, la diferencia de kilos, ya te digo yo, un dálmata no pesa más de 40 kilos. Hostia, pues a esa velocidad yo creo que ya es suficiente para, al menos... Salir desviado. Te lo digo muy fácil. A ver, mis conocimientos de física son los que di cuando estudié. Sí, yo igual. Pero coges las bolitas estas. Sí, en coges fila. La primera, impacta con la segunda, se transmite la fuerza y el movimiento a la última, que se vuelve a levantar. Entonces, yo no me acuerdo si en la escena los tres impactan o no. Pero lo único que salvaría el momento es que impactaran los tres. Pero aún así, ahí lo dejo. Harían no solo eso. Harían triple fuerza, sí, porque pero también a la es altura, la suma de los kilos de los tres. También a la altura que impactaran y dónde está el centro de gravedad luego. Sí, pero ¿dónde está el centro de gravedad? Porque impactan con las patas delanteras y el centro de gravedad del perro no está en las patas delanteras. Sí, pero del impactado sí que está en el pecho, que es donde dan. Sí, y por eso el impactado pasa lo que pasa. No solamente tiene otro problema, que es que tiene algo que le hace retener en la parte inferior del cuerpo y hace que el centro de gravedad superior... Bueno, bascule. Habría que analizarlo, pero yo tampoco entré tanto en detalle físico de esa escena como para que me sacara la película. Yo estaba al principio y como la vi en casa, la paré, lo eché para atrás, dije no puede ser. Pues y veo que te impactó mucho. Y la puse dos veces y dije no, lo siento, a mí no me cuadra. No vale, sé, vale. Es mi opinión, no lo sé. Bueno, es un detalle. Quizás no es tan flagrante como yo quiero pensar y tiene su explicación técnica también, pero a mí me pareció en el momento una... sacada de chorra física, bueno, espectacular. Está claro que el momento se tuvo que hacer con CGI y por lo tanto leyes de la física no se aplicaron ninguna porque el CGI no aplica leyes de la física. Ya, pero entiendo que tampoco hubiera sido demasiado mal que eso hubiera tenido las consecuencias deseadas a nivel de argumento, me refiero. Luego cambias los elementos por otros elementos y ya está, me refiero que... Vale. No sé, sí, está claro. En fin. Vale, sí, la hicieron así. Yo lo que quería es que no quiero... Tú algún día intenta hacer la prueba en un sitio que no vayas a matar a nadie, evidentemente, pero intenta eso, correr contra algo, tocarlo con fuerza y luego irte para atrás, a ver si puedes. Es que tampoco caer, bueno, o sea, cuidado. Bueno, da igual. Vale, también depende de... No es el programa de Manuel Toaria, que lo sepáis. Sí, que sí. Estamos sin audiencia todavía. En todo caso, yo lo que no quiero que se me olvide es el crecimiento exponencial del diseño de vestuario que tiene la película. Sí, hay que reconocerlo. Me parece brutal. Hay un plot twist con uno de los vestidos que me parece de lo más brillante de la película. Muy original. Y bueno, pues... en ese sentido, a mí la película me parece bien argumentada en todo lo que tiene que ver con la lucha fratricida, la lucha al nivel más encarnizado que pueda haber por ser la mayor estrella del diseño de moda, las condiciones en que tienen a los diseñadores que trabajan para los grandes estudios de moda. Semiesclavitud. Todo se ha dicho. Y la poca consideración que nace a ellos. Y esto es real en el mundo actual todavía. Sí, porque me imagino. Yo he tenido la fortuna de conocer a algunas personas que han trabajado en tema talleres de este sector. Y poca broma, ¿eh? O sea, no es una exageración. Y estamos hablando que la peli transcurre en los 70, que sería peor aún. Pero sí, bueno. Evidentemente. Y en este sentido, yo creo que la evolución de la película está bastante conseguida. Lo que decimos, a pesar de meterle ciertos elementos de no hay nadie al volante a Estela y de ser cruel, nunca mejor dicho, con la gente que la quiere, que realmente es la única gente que te va a aguantar al fin y al cabo. Yo creo que tampoco son elementos suficientes para coger y dar el perfil de la villana que luego tienes, bueno, que tuviste a priori en esos 101 dálmatas. Entonces, bueno, no sé, yo supongo que puede haber más evolución, puede haber Cruella 2, clarísimamente. No, es que ya está en preproducción. Imagínate, porque así te lo digo. No sé cómo ha ido de taquilla, pero creo que no ha funcionado nada mal. En Estados Unidos, además, creo que ha hecho una de estas cosas Disney de estrenarla en cines, pero meterla de pago en su plataforma a $20 o $21. Ya ves. Y la gente, pues en Estados Unidos, que es bastante reacia a volver al cine, se ve que ha pagado... los $20 encantados para verla ahí en familia, en casa. O sea que se ve que a nivel de taquilla, pues les ha funcionado muy bien. Entonces yo es una película que encuentro entretenida, que tiene momentos brillantes, que es demasiado condescendiente con el personaje y es demasiado larga. A pesar de eso, yo he pasado un buen rato viéndola. No... Yo he pasado mejor rato del que esperaba. Porque de hecho, y te lo transmito a la sin audiencia, igual que te lo he comentado antes, yo he tenido que ver la peli en dos partes, porque era tan larga que mi agenda apretada pues no me ha dejado verla del tirón. Y reconozco que en la primera hora y cuarto la he disfrutado bastante, salvo estos momentos así un poco ilógicos que hemos comentado y tal, y del drama extraordinario y tal. Pero en general, esa primera hora y cuarto me ha parecido muy entretenida, muy dinámica, muy a saco narrativamente, muy a saco visualmente, y se me ha torcido un poco en la segunda hora o en la hora final desde que el personaje de Estela decide que quiere ser solamente Cruella y no alternar las dos. Entonces ahí y creo que tiene que ver esta reflexión sobre la tuya, sobre la condición de, vamos a decir, de maldad o explicitud o espiritud que tiene el personaje de Cruella, como tal, como supuesta villana de la función o de futuras funciones, y que creo que tiene que ver con eso, con la falta de, vamos a decir, de volteo al lado oscuro, que no queda demasiado clara, queda poco justificada. Queda muy justificada. Yo creo que el problema es ese. Justifican, edulcorada. Claro, justifican tanto el paso de Estela hacia Cruella por tantas cosas. Justifican tanto su aversión a los dálmatas. Justifican tanto su historia de huérfana, de encima que luego hay otro plot twist que convierte la situación en todavía peor. Bueno, tantas cosas que de alguna manera... Pues lo que dices tú, es que están blanqueando al personaje para que cualquier decisión que pueda tomar esté justificada. Esté justificable. Entonces, bueno, pues... Y de todas formas, Jordi, yo creo que me ha entretenido y me ha pasado relativamente bien porque, aunque nos están enseñando o vendiendo una historia Disney de un personaje, vamos a decir, más o menos secundario que se pone principal, de un personaje de los chungos que es protagonista, pero detrás de Cruella la veo una clara a nivel de narración, orientación de cómo contar la historia del personaje como si fuera una especie de superhéroe. Sí, no, y, es que ya tiene ínfulas en sus apariciones. Cuando Estela se convierte en Cruella... Es que me recuerda mucho a dos personajes en concreto y del universo DC en concreto, que son muy extravagantes, muy estrafalarios en sus presentaciones públicas. Y los voy a decir, aunque es una obviedad, pero es que me recuerda en algunos momentos al fucking Joker y en otros momentos a la Harley Quinn. Y yo creo que es obvio. Y tiene, vez. Tiene mucho de Harley Quinn, sí. Mucho. De hecho, en Jotun ya el director dirigió a Harley Quinn. Exacto, sí, sí, ¿no? Directamente, o sea, tal cual. Hay inspiración en Harley Quinn, no se puede obviar, está clarísimo. Y sí que tiene también, pues, todo esto que tiene el Joker de montar una función con todo lo que hace. Sí, de hacer un show cuando aparece en público. Pues todas las performances que tiene Cruella para joder a la gran diva, a la baronesa, pues realmente están enfocadas a eso, ¿no? Por último, es que estamos fuera de tiempo, estamos como siempre. Sí, sí, sí, sí. Seremos rápidos. Decir que Emma Stone está bastante bien, Emma Thompson está superior. Claro, el problema de Emma Stone es que está Emma Thompson, o sea... Sí, correcto. Es que brillar al lado de la Thompson... No, y Emma Stone está bien, ¿eh? Ya aquí es, pero es que la Emma pero que Thompson... la Emma Thompson se lo come todo. Tiene un personaje... que bombón. Se lo han, o sea, tiene un bombón, bombón de personaje, pero es que lo ejecuta a la perfección, le da un carisma, le da un... Eso sí que es sí un que personaje es odioso. Chunga, o sea, chunga, claro, de verdad. Es la verdadera Cruella de Vil. La Cruella de Vil de los 101 Dálmatas es Emma Thompson. Es Emma Thompson. Eso es así, sí. Porque además no le duelen prendas de que sea el personaje a odiar de la película. Jordi, es la villana. El acentazo inglés que tiene. No, hombre, es inglesa, estirado, coño. Estirado, pero lo tiene súper estirado de la Jet Set, ahí que dices... Oh. Y luego no quiero dejar de destacar, aunque tenga un personaje colateral... Sí. Su presencia ya simplemente por estar ahí hace mucho en la función, que es Mark Strong. Mark Strong, genial. Y eso que al principio sale poco, pero... Sale muy poco, pero luego... La segunda parte sale sí, más. Sí, porque tiene una importancia bastante... Sí, hay rollo ahí. Bastante evidente en el tercio final de la película. Sí, yo agradezco también en esta película, primero, que no haya historia de amor. explícita. Porque está guay que es que no le hace falta. No le hace y falta. Segundo, agradezco a Cruella y a Craig Gillespie que haya podido encontrarme de nuevo con nuestro querido Nandor. Nandor sí, señor, sale también sí, haciendo un personaje tiene un secundario. Personaje pequeñito, pequeñito pero muy gracioso. Sale en un par de escenas, incluso al final incluso sale cantando una canción. Sí, pero es que además Nandor se convierte en un personaje de los 101 Dálmatas. ¿Sabes en quién, no? No piloto tanto del universo Dálmata. Bueno, pues vale. En 101 Dálmatas ya la película empieza entre un compositor que tiene un dálmata que toca... Uh-huh. En el piano. Bueno, que es como acaba esta correcto. Película. Entonces poco, ¿no? Ya sabes quién es Nandor en la 101 Dálmatas. Vale, pues porque además ya, está bien. Ya se dibujan personajes de esta película, como los compañeros de Estela, uh-huh. Quiénes van a ser en 101 Dálmatas. Vale. O sea, pues... que puede que acaben haciendo de la derivación de Cruella 101 Dálmatas en personas, que ya se hicieron adaptaciones en personas hace unos años. Sí, con Glenn Close. Sí, señor. De hecho, yo no sé cómo se encuadra esta Cruella... A nivel es un reboot, argumental es un reboot, de todo es un reboot, esto. Pero le han dado una definición a suficientes personajes para tener ya dibujados los personajes que acabarán haciendo la 101 Dálmatas en personas. Vale. En este reboot, sin contar lo que dices tú, Glenn Close, que creo que incluso hicieron hubo dos películas. 101 y 102. Correcto. Lo acabo de mirar, no es que me lo sepa. No, sí, pero lo recordaba. Eso. Bueno, nos hemos comido el programa, pues eso, como siempre. Que si queréis ver a Kaivan Novak antes de la nueva temporada de What We Do in the Shadows, pues aquí tenéis una pequeñita oportunidad, aparte de todo lo demás. Oye, la semana que viene, sin falta, reseña del Festival de Cine Sabadell. ¡Hostia! Que fuiste este domingo y estuve viste la ganadora, día, ¿no? Vi la ganadora del jurado, titulada Bloody Hell, una peli muy cañera, australiana, que no quiere parecer de factura australiana, ya os lo explicaré la semana que viene, y vi un par más en la maratón que eran títulos que de hecho pues no conocía mucho, no había visto y me llevé una muy buena impresión de los tres. Aparte de la organización y demás cosas que comentaremos la semana que viene, porque hoy entre el Barry Frito y la Estela Cruella, pues se ha comido el programa. Aquí no hay manera de hablar de otra cosa. Que ya, por cierto, tío. También estreno en Netflix esta semana de Extremo, producción de acción española tipo John Wick, pero aquí. ¿Esto se puede hacer? Spanish pues John Wick. Os lo diremos la semana que viene también. ¡Qué grande! Y nos vamos con un tema muy grande. O sea, porque entre los obvios temas de Estela Cruella hay muchos temas grandes, grandísimos, pero al final suena uno que es, no sé si más grande que los otros, pero es muy grande. Hombre, para mi gusto, sí. Y a mí, pues yo qué sé, o sea, cuando lo escuché dije, pues mola, aunque la Cruella al final no sea chunga del todo, podría ser chunga de verdad con música como esta. Y eso es lo que ocurre un poco en el final, en la escena casi final de Cruella. Nos vamos con los mitiquiquísimos Black Sabbath. Ya veis, Black Sabbath en una película de Disney. No costaba nada haber puesto a los Sex Pistols, la verdad. O sea, si están Black Sabbath. The Wizard, 1970. Un sí. Temón, lo mires por donde lo mires, que además tiene historias secundarias, ¿no? Alrededor sí, y tal. Sí, sí, porque en principio The Wizard podía ser Gandalf, Señor de los Anillos, pero también se habla de que un dealer del grupo era conocido así. Bueno, es que a veces... Y era de los que suministraba al señor, sobre todo Ozzy Osbourne, el cantante y adicto a las sustancias desde como los Barry. Años 70. Como ya, Barry. Ya podrían haber abducido a Ozzy. Si hubieran llamado Freight Ozzy, también estaría bien, porque Ozzy frito ha estado frito por el alcohol, las drogas, mucho tiempo. Ozzy muy frito. Pues con Ozzy bastante frito nos marchamos y con el resto de su grupo... Y os emplazamos a la próxima semana si queréis más sin audiencia, no sin antes despedirnos como es debido en este programa. Valar Morghulis de Tommy Yomi. Motherfuckers de Cruella, o de Estela, o de Barry, o de Frito. We'll be right back. Walk by.